Al tratar de la razón de ente, hemos planteado y abordado la problemática de la posible relación entre la razón de ente y algún tipo de intuición intelectual que vaya asociada a la razón de ente. El planteo de esta problemática puede remitir a muchos a la cuestión de la relación entre la abstracción y la separación, tal como se desarrolla en la escuela tomista. Conviene, por lo tanto, que digamos algo al respecto para distinguir y relacionar al mismo tiempo las dos problemáticas. Con lo cual ya estoy diciendo que se trata de dos asuntos no del todo coincidentes. Hemos dicho ya algo sobre el tema de abstracción y separación en relación con la razón de ente, pero lo que procuraré hacer a continuación es resumir muy escuetamente esta problemática tal como se ha desarrollado en el tomismo en los últimos 50 años, podríamos decir. La discusión de la problemática es constante en la escuela tomista, pero podríamos decir que hasta hace 50 años no se habían planteado una serie de puntos problemáticos específicos que hoy día se discuten constantemente. ¿Cómo son? Primero, la abstracción metafísica, ¿es abstracción en sentido propio o más bien hay que llamarla separación? El planteo de esto parte de una distinción terminológica que hace el propio Santo Tomás entre abstracción y separación como dos tipos de distinción. Pero a su vez, esta problemática va ligada a la cuestión de la doctrina de los grados de abstracción y si la abstracción metafísica es uno de esos grados. Esto a su vez se desarrolla planteando si hay que hablar de grados o de modos de abstracción, porque hay quienes rechazan la expresión grados como no tomista dentro del tomismo, porque de hecho en Santo Tomás no se encuentra, y prefieren que se diga modos de abstracción y no grados, porque sostienen que la doctrina de los grados, si bien tiene antecedentes en la tradición tomista posterior, no es del propio Santo Tomás y no sería del todo exacta. Ya voy planteando por lo menos tres cuestiones, ¿sí? Pero la cuestión más aguda es la de si la metafísica o la intelección metafísica se funda más bien en un acto de carácter conceptual, que daría origen a la razón de ente, o sea, un acto abstractivo, total y formal, y hay que ver cómo se relacionan esos dos tipos de abstracción, o esos dos aspectos de la abstracción, o en un juicio, que sería el juicio de separación. Toda esta problemática, a su vez, se conecta por un lado con la cuestión de los fundamentos de la metafísica y por el otro con la cuestión como ciencia y por el otro con la cuestión del alcance del conocimiento intelectual en base a la experiencia sensitiva. Es decir, tiene un aspecto estrictamente epistemológico en relación con el objeto formal de la metafísica y tiene un aspecto gnoseológico general en relación con el conocer intelectual humano, tomado en toda su amplitud. Esto se cruza a su vez con cuestiones ya de carácter histórico, a saber si el pensamiento de Santo Tomás acerca de esto es constante o sufre una evolución. Hay autores que sostienen una cosa y hay otros que sostienen otra. esa discusión se centra en la problemática de el contraste entre los textos de la Suma de Teología, por ejemplo, relativos al tema, y los textos que se refieren a la cuestión en el comentario al De Trinitate de Boecio, que es una obra bastante anterior, o sea, de la juventud de Santo Tomás, pero de la cual no ha existido edición crítica rigurosa hasta mediados del siglo XX. Y en eso hacen hincapié algunos para decir que la doctrina de Santo Tomás expuesta en el comentario de Trinitate está tergiversada en relación con lo que el tomismo posterior expone, ¿no? O de otra manera, hay una especie de infidelidad a lo que sería la mente original de Santo Tomás. Pero recurrir a esos textos plantea de rebote la cuestión de si el Santo Tomás que se expresa en esos textos piensa y habla exactamente igual que el que se expresa en textos que son posteriores. O sea, la cuestión de si hay un desarrollo del pensamiento o no, si hay una transformación o no, o está diciendo lo mismo con otras palabras. Muy bien. Estas ya son cuestiones de exégesis, ¿no? Pero que dentro de la escuela tomista tienen una gran repercusión porque se trata de la fidelidad o no fidelidad al pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Otra cuestión histórica es cómo se relaciona el pensamiento de Cayetano con el pensamiento de Santo Tomás. Porque Cayetano expone muy ampliamente y formalmente la cuestión de los grados de abstracción y se plantea también cómo hay que entender la abstracción de la razón de ente para que dé un fundamento adecuado a la metafísica. De manera tal que Cayetano, entre los comentaristas posteriores, es el que ha planteado más ampliamente la cuestión. Y entonces se plantea la discusión acerca de si Cayetano es fiel a Santo Tomás en la materia o no. Otra cuestión histórico-exegética. Dejando de lado estas cuestiones, lo que nos interesa a nosotros es, por lo menos, en relación con lo que hemos hablado, es situar el problema de si la razón de ente va ligada o no a cierto juicio de separación. Este sería el problema. Sobre esto hay opiniones distintas y lo único que voy a hacer yo es bosquejar una opinión que me parece básicamente sensata. Y es la siguiente. No se puede reducir, en mi opinión, la abstracción metafísica a separación o a juicio de separación. En el sentido de que eso suprimiría la existencia de la razón misma de ente como concepto. Esto implica sostener la doctrina de un modo de abstracción o de un grado de abstracción propiamente metafísico, cuya razón fundante es la razón de ente. Eso es lo que hemos dicho al hablar anteriormente. Esta razón de ente, también hemos dicho, es una razón singularísima, que tiene peculiaridades únicas. Por eso la idea de que los grados son modos de abstracción es básicamente correcta, en mi opinión. Porque no solo implican un ascenso abstractivo, en el sentido de que la abstracción se hace una operación en que se prescinde de un modo más radical cada vez de la materialidad, sino que esa prescindencia de la materialidad implica modos distintos de operar la inteligencia en relación con la realidad, ¿no? Eso es evidente si uno compara la abstracción física con la matemática ya, porque el modo de operar la abstracción matemática es un modo que podríamos llamar desustancializador, en cuanto que la abstracción matemática se queda con lo cuanto, pero pensándolo como si se diese en sí, cuando en realidad es de orden accidental. Si hay un modo de entender que va asociado al grado. En mi opinión, hablar de modos y hablar de grados no es excluyente, sino más bien complementario. Esto es lo que quiero decir. Cada grado implica un modo abstractivo, una modalidad abstractiva que es la propia de ese grado. Y esto también afecta al tercer y último grado, que es la abstracción metafísica. Que la razón de ente va asociada de alguna manera a cierto juicio de separación es algo que es tradicional en el tomismo, podríamos decir así. Y lo sostienen muchos autores, ya sea de los tomistas clásicos, ya sea, clásicos quiero decir, de los siglos XVI, XVII, ya sea de los del siglo XX. Que admiten que el tercer grado de abstracción va unido a lo que llaman el juicio de separación negativa, ¿no? Pero de nuevo, aquí no de manera que una cosa excluya a la otra. Hay que ver cómo se componen entre sí, y ahí sí que las opiniones varían, ¿no? Porque hay autores que identifican el juicio de separación con lo que llaman abstracción formal, mientras que a la razón de ente la vinculan con la abstracción total. Que es una manera, en mi opinión, no del todo recta de entender la abstracción formal y la abstracción total, pero es una opinión que circula. Ahora, cuando hablamos de un juicio de separación, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que hay ahí una operación del entendimiento que pertenece a la esfera del juicio, a la esfera adjudicativa, ya es de composición o división, ¿verdad? Estamos hablando ya no de una simple aprehensión, sino de una composición conceptual, que supone cierta simple aprehensión en relación con lo que estamos entendiendo. Porque ese juicio, ¿en qué consistiría? Básicamente se lo entiende, no hace falta ir a otro lado porque es la inteligencia tomista común, se lo entiende el juicio de separación negativo como la clara advertencia a partir del análisis del ser como acto, de que el acto de ser no está ligado necesariamente a la materialidad. O dicho de otra manera, puede darse sin materialidad. Se lo llama juicio de separación negativa precisamente porque aquí se entra toda una problemática en la cual también hay distintas opiniones, pero el juicio de separación negativa implica que lo que decimos es que no está ligado necesariamente a la materialidad. No estamos haciendo la afirmación existencial de que haya cosa que no está ligada a la materialidad. Ese sería ya un juicio de separación afirmativo, que es una conclusión metafísica, pero no es un punto de partida ligado a la razón de ente en toda abstracción metafísica. Pero para que surja en nuestra inteligencia ese juicio, es evidente que cierta razón de ente hemos de haber formado. O dicho de otra manera, no me parece razonable sostener que la inteligencia metafísica se funde sin más en un juicio de ese tipo, sin una razón vinculada al juicio, o sea, sin un concepto de ente ligado al juicio. Ahora, que las dos cosas completen el modo típico de la abstracción metafísica, eso es perfectamente razonable. Dicho esto, que resume el núcleo de una serie de cuestiones, agrego solamente algo, y es que no hay que confundir la problemática de cómo se funda reflexivamente la metafísica como ciencia con el conocimiento de orden metafísico que puede darse vulgarmente. Una cosa es, en esto no hay que confundirse, porque si no restringiríamos la abstracción metafísica al metafísico que hace ciencia, lo cual implicaría que tendríamos un tipo de intelección que solamente se da en cierta ciencia y que no es propio de la inteligencia humana en general, ¿no? Esto no puede afirmarse para ninguno de los grados de abstracción, ni para el físico, ni para el matemático, ni para el metafísico. Otra cosa es que uno reflexione acerca del de cierto modo abstractivo o grado de abstracción y diga cómo eso, ese tipo de abstracción, permite fundar cierta ciencia determinada. Y en virtud de ese fundamento, ¿cuál es el alcance de esa ciencia? Eso es una reflexión epistemológica, ¿sí?, que se hace en el ámbito filosófico, en relación con tal o cual ciencia. Esa problemática no debe confundirse jamás, digo, con la de la intelección metafísica, vulgar, común, que puede darse sin ciencia alguna. Y que, como también creo haber sugerido anteriormente, va ligada al pensamiento que podríamos llamar de algún modo metafísico o metafísico religioso en pluralidad de civilizaciones y de sociedades a lo largo de la historia humana, ¿no? Una cosa es que haya cierto pensamiento metafísico y otra cosa es que haya una ciencia metafísica en el sentido filosófico. De lo que se trata acá es más bien de la cuestión de la intelección metafísica en general. De eso estamos hablando. Lo que sí es necesario añadir, para terminar con esta cuestión, es que la problemática que yo quise plantear en relación con la razón de ente y la asociación a cierta intuición es de alguna manera anterior y más amplia que esta problemática específica de la relación entre abstracción y separación. Y hace a la relación entre la abstracción intelectual y el ámbito de experiencia al que ésta nos remite. Porque adviértase que en la discusión tomista se parte del presupuesto de que no hay más experiencia que la experiencia sensitiva. Yo quise complementar el asunto precisamente abriendo la posibilidad del pensamiento desde la ampliación, que a mí me parece que debe hacerse, de la noción de experiencia, desde otro tipo de captación intuitiva de aspectos de la realidad que van más allá de lo sensiblemente experimentable y que fundan cierta modalidad abstractiva, precisamente. Y en particular la metafísica. Ahí estamos hablando de otro problema. Ese problema no se puede plantear si se acepta la sentencia aristotélica de que no hay más experiencia que la experiencia perceptiva sensitiva. Porque entonces toda abstracción de la inteligencia ha de partir de allí y no puede tener otro fundamento. Por eso yo desarrollé la cuestión aludiendo a San Buenaventura, a San Agustín, porque ahí estamos hablando de una concepción de la experiencia humana que no se restringe a la experiencia sensitiva, sino que abarca también una experiencia de las realidades espirituales, ¿no? Pero además hice alusión a un concepto que es anterior al de experiencia, que es el de memoria en San Agustín, que implica una cierta manera de percibir algo vaga y confusamente, sin necesidad de que haya un acto de abstracción conceptual, o sea, de formación de razones, sino que es algo previo, como es previa la sensación respecto de la formación de cualquier noción de orden físico, ¿no? Es lo que hay que distinguir acá, que son planos distintos de la problemática, para que no se confunda el uno con el otro. Se pueden relacionar y hay que relacionarlos, pero son dos problemáticas distintas.